Domingo de la séptima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 48. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Contrariamente a lo que enseñan algunos con respecto al cristianismo, que dicen que el cristianismo es una religión para gente débil o para gente floja, por ejemplo, Federico Nietzsche, este filósofo del siglo XIX, ateo, frente a esta página del Evangelio, él decía que cuando Cristo propone, pide poner la otra mejilla, está proponiendo una religión para gente débil, para gente que no tiene capacidad de reacción o no tiene sangre en las venas. Una religión para gente tonta, eso decía Nietzsche. Él llamaba la moral de los esclavos. El esclavo que debe agachar la cabeza, obedecer, ser sumiso, no responder, no reaccionar frente a la agresión. Pero, en realidad, si uno se pone a ver a fondo la palabra de Cristo, es todo lo contrario. El cristianismo es una religión para gente fuerte, para gente virtuosa, para gente que sabe tener dominio de sí misma. Porque cuando nos agreden, sea físicamente, sea verbalmente, con alguna crítica, alguna calumnia, cuando tocan nuestra fama, cuando alguien nos hace algún desprecio, lo cual es un tipo de agresión también, la reacción más común, más normal, lo que brota naturalmente, la reacción más espontánea, ¿cuál es? Bueno, responder de igual modo. Me agreden, agredo. Me critican, yo también critico. Me hacen algún tipo de cara fea o de desplante, yo también lo hago. Esa es la reacción más común. Ahora, para reaccionar así, sinceramente, no hay que ser muy fuerte que digamos. Así reacciona cualquiera. Para responder con agresión frente a una agresión que me hacen, no hay que ser fuerte, al contrario, eso lo hace el débil, el que no sabe tener dominio de sí mismo, el que no tiene templanza, el que no tiene fortaleza espiritual. Esa reacción, la de devolver el daño recibido, Es una reacción más propia de los animales o del instinto animal que del razonamiento humano, del espíritu humano. Para poner la otra mejilla, realmente hay que tener mucha fortaleza espiritual, mucha virtud, mucha templanza. Por eso digo, el cristianismo es una religión muy exigente, pero muy exigente. Para aquellos que quieren ser fuertes espiritualmente, virtuosos, santos. Cristo en la cruz, cuando Él no reacciona con violencia ante la violencia de los judíos, de los romanos, Cristo demuestra ahí no flojera o debilidad, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Haciendo algo que nadie hace, algo único en la historia. Resistiendo, perdonando, rezando por sus enemigos desde la cruz. Para hacer eso, créanme, hace falta mucha fortaleza espiritual. Lo contrario lo hace cualquiera, hasta los animales lo hacen. La reacción rápida y espontánea. Ojo por ojo, diente por diente, dice el Evangelio de hoy. Esta ley en el Antiguo Testamento era conocida como la ley del talión. La ley del talión. Que era un modo de poner justicia, aplicar justicia. Porque antes, cuando no había, hace muchos años, cuando no había tribunales, abogados, jueces, policía, ejército, las personas cómo convivían, cómo aplicaban justicia. Bueno, muchas veces por mano propia. Me robaste un animal, te robo un animal y algo más también por ese deseo de venganza. Me has asesinado un familiar, entonces la justicia por mano propia era: me vengo asesinándote también uno o más familiares, todos los que pueda. Había mucha desproporción entre la ofensa recibida y la reacción de la persona ofendida. Mucha desproporción. Entonces aparece la ley del talión para dar cierta proporcionalidad y de esa manera establecer cierta justicia. Entonces, ¿qué decía la ley del talión? Me robaste un animal, un caballo, te robo un caballo. Me mataste un hijo, te mato un hijo. Uno, no dos o tres o toda la familia, uno. Bueno, nos puede parecer a nosotros horrible de todas maneras esa ley del talión, del ojo por ojo, pero era un intento y un avance con respecto a lo anterior para aplicar justicia. Ahora, llega Cristo que trae una ley nueva. Cristo trae la ley nueva, superior a la ley antigua del Antiguo Testamento. Y Cristo dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión del Antiguo Testamento. Pero yo les digo, y acá Cristo enseña su nueva ley, la ley de la gracia, la ley del Espíritu Santo, les digo: pongan la otra mejilla frente a la ofensa recibida. ¿Cómo entender esto? Esto reconozco que no es fácil de entender. ¿Cómo hay que entenderlo? Cristo, al proponer esto, lo que Él quiere es apagar en nosotros el deseo de venganza. Porque una cosa es la justicia, que siempre hay que buscar, pero otra cosa es la venganza, que hay que erradicar, eliminar de nuestra alma, el rencor. Por otra parte, como hay que reducir el mal en el mundo, ¿cómo se reduce el mal en el mundo? ¿Con más mal? Y no, quitándolo. ¿Y cómo se quita? haciendo lo contrario, o sea, haciendo el bien. Es así como el mal es frenado. Es el bien el que frena el mal. Es el bien de los cristianos el que reduce el mal en el mundo. Al mal se lo neutraliza con virtud, con santidad, haciendo el bien. Si a mí me pegan, si a mí me agreden, si hablan mal de mí o me critican y yo hago lo mismo, primero que me pongo a la misma altura de la persona que me critica o que me ataca. ¿Quién es peor? ¿El que empieza atacando o aquel que continúa y devuelve o responde con otro ataque? ¿Quién es peor? Los dos son malos, no hay uno peor que otro. Con lo cual, si uno frente a la ofensa responde con otra ofensa, termina siendo uno malo igual que aquel que empezó a ofender. Y Cristo nos dice, no se pongan a la misma altura, no sean malos, reaccionando tal como reacciona el pagano, no se comporten como paganos. Y acá no vale decir, y pero esta persona empezó primero, ella inició el ataque o él inició el ataque, no. Quien reacciona con otro ataque termina siendo un pagano, un mundano, igual que aquel que inició el ataque. Eso por una parte. Pero además, si reaccionamos violentamente frente a la ofensa recibida, lo que hacemos no es neutralizar el mal, es multiplicarlo. Porque a una ofensa, a una agresión, a una crítica se le suma una segunda agresión o crítica, que es la mía, la persona ofendida. Y luego vendrá una tercera, la otra persona también va a reaccionar, y así será un ida y vuelta de nunca acabar, ¿eh? Como un partido de tenis. Y de esa manera el mal se irá multiplicando en el mundo, no se irá reduciendo o neutralizando. Por eso Cristo dice, no reaccionen, pongan la otra mejilla. No porque no haya que buscar justicia, justicia siempre hay que buscar, pero Jesús quiere también apagar en nosotros ese deseo de venganza. Decía Santo Tomás de Aquino que una justicia sin misericordia es crueldad. Justicia sin misericordia es crueldad, decía él. Y también decía que misericordia sin justicia es la madre de la disolución. Son las dos cosas importantes, las dos cosas necesarias que deben siempre ir de la mano, justicia y misericordia. Con lo cual, cuando Cristo nos dice pongan la otra mejilla frente a la agresión recibida, no nos está diciendo no buscan la justicia. Sí, hagan justicia, pero no de esa manera. No con más agresión, no con más crítica, no con más calumnia. De esa manera no. Hay otras maneras de buscar justicia y de hacer justicia. No con más agresión. Y además es una invitación de Cristo al perdón y a la misericordia. Por esto que decíamos recién con Santo Tomás de Aquino, justicia sin misericordia fácilmente se transforma en crueldad. Crueldad. Y fácilmente aparece el deseo de venganza cuando hay justicia pero sin misericordia. Cristo nos dice, amen a los enemigos. Otra enseñanza, una segunda enseñanza de las tantas que hoy tiene el Evangelio. Amen al enemigo. La ley judía del Antiguo Testamento decía que había que amar a los amigos. Para un judío, el amigo o el prójimo era otro judío. Los que no eran judíos eran enemigos para los judíos. Cristo cambia esto. Hay un cambio profundo. Y dice, bueno, de ahora en más, el prójimo es no solamente el familiar o el de la misma raza, sino el prójimo son todos, también los enemigos. También los enemigos. Por los cuales hay que rezar, pedir, querer el bien para ellos. ¿Y por qué yo debo amar a mi enemigo? Si tengo razones justificadas para no hacerlo, ¿por qué? Si la persona ha obrado mal conmigo, me mintió, me traicionó, me fue infiel, me calumnió, me robó, me hizo un daño en la familia, en algún ser querido, un daño material, ¿por qué yo tengo que amar al enemigo? Bueno, lo dice hoy Jesús en el Evangelio, porque Dios hace salir el sol para buenos y malos. Dios hace caer la lluvia para buenos y malos. No es que la lluvia cae solamente en mi casa, la nube se posa solamente sobre mi casa y no lo hace sobre, supongamos, un vecino malo. No. Llueve para todos, el sol sale para todos. Quiere decir que Dios da la gracia a todos. Dios no da la gracia a algunos, porque Dios quiere que todos se salven. Porque Dios ama a todas las personas, también al malo, al pecador, al pagano, también a ese. Dios le da la gracia para salvarse. Que después el malo no aproveche la gracia, no haga uso de la gracia, se cierre a la gracia, bueno, ya es un problema del malo. Pero acá hay que ver no cómo se comporta el malo frente a la gracia, sino cómo obra Dios con nosotros, también con los malos. Y Dios da su gracia a todos, buenos y malos. Por otro lado, también debemos reconocer que a veces los malos somos nosotros. No siempre somos los buenos y no siempre el otro es el malo, ¿eh? A veces la cosa se mezcla. Con lo cual Dios, si da su gracia a todos, obra así por amor a todas las personas. Bueno, hay que imitarlo a Dios, que se comporta bien, que hace llover también sobre los malos, dando su gracia. Amar al enemigo no significa que yo tengo que ir a tomar un café con él. Amar al enemigo no significa que yo debo invitar al enemigo al cine. Significa, en primer lugar, rezar por el enemigo, pedir por él, cosa que no es fácil, pero hay que hacerlo, buscando su bien. Hay que ir a Dios, arrodillarse y decirle, Señor, quiero que a esta persona, que es mi enemigo, le vaya bien. Quiero que sea feliz, quiero que se convierta, quiero que te conozca. No quiero que sufra. Hay que decírselo a Dios en la oración, aunque cueste mucho. Dios da la gracia y uno puede rezar de esa manera. Hay que animarse. De vuelta, ¿no? El cristianismo es una religión para gente fuerte. Hay que animarse a dar ese paso, deseando el bien al enemigo, sobre todo pidiendo por el máximo bien que es la conversión. Hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, si somos indiferentes frente al enemigo, si lo olvidamos o lo quitamos de nuestra vida, estaremos comportándonos como paganos. Los paganos son amigos solamente de los amigos, pero no de los enemigos. Oremos también por nuestros enemigos, pidamos por ellos, por su bien. Y saben que también al enemigo hay que saludarlo. Un saludo, una sonrisa, algo tan mínimo y básico como eso, no hay que negárselo. Bien, que el Señor nos ayude a vivir todo esto. De esa manera seremos, como dice hoy el Evangelio al final, perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Siendo misericordiosos, orando por los enemigos, viviendo el perdón es como nos parecemos a Dios. Buen domingo, Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.